Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana realizamos una sesión dedicada al escocés Drew McDougall, el cual se unió a los míticos Coil en los 90 y fue fundamental en el desarrollo del nuevo sonido del grupo, dejando atrás el avant-pop industrial de sus inicios para mirar hacia sonidos más abstractos. Anteriormente colaboró con Sick It TV y formó parte del movimiento postindustrial inglés con el grupo punk Los Poemas, The Poems. Drew McDougall posteriormente también editó discos en solitario. Escuchamos un extracto de parte de Times Machine junto a miembros de Coil, algunos de sus discos en solitario como Collapse del año 2015, A Natural Channel del año 2017 y The Third Helix de 2018, entre otras cosas. Más información sobre Drew McDougall en drewmcdougall.bandcamp.com. Drew McDougall estará actuando el próximo jueves 28 de noviembre de 2019 en la Sala Independence en la calle Atocha 127, en Madrid, a partir de las 8 y media de la tarde, presentando Times Machine, uno de los discos de drone más influyentes de los últimos tiempos, sintes modulares e influencias de la música tibetana que buscan crear sensaciones alucinógenas e inducir al trance. Más información en www.giradiscos.org. Thank you. Thank you.